Resen MX presenta. Resen Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo miércoles, miércoles de Launch 121. El Zombie Team ha regresado y antes de que lo pregunten, no, en este podcast no vamos a regalar iPhone 6. Bueno, no, creo que no. Aún no. Y, aún no. Pero bueno, vamos a saludar a todos. Hoy tenemos pues al Zombie Team que ya les mencioné. Y hola, Aldo, que, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien y estén disfrutando las vacaciones como se debe. Así es. Y también ahí tenemos a Crush, que hoy está aquí acompañándonos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vaya, después de un buen de tiempo, ya estoy aquí otra vez en el lonche. Pero bueno. Así es. Un gusto participar otra vez aquí. Lo raptamos ahí de Nine Bits el pasado jueves, yo lo metí en una bolsa y dije, ahora participas en el lounge. Ya ven, aquí está. Pero bueno, muy contento, aunque no lo parezca. Así es. Y en la música, la producción y todo, ya está. Tal vez uno que otro comentario extraño. Sorcerer Z, ya saben, algún problema. Pues él tiene la culpa, lamentablemente. Pero bueno, vamos a pasar un poco a los que están hoy en el chat. Tenemos a Choco Chocorito, esperemos que no se quede ningún código el día de hoy, a Crush Dan, a M. Medina y a Sorcerer, esperemos que lleguen más mientras vaya el programa, apenas vamos empezando, así que pues vamos al primer corte musical de la noche, pero no sin antes recordarles que pueden seguirnos en Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, en nuestra web resetmx.com, y chequen el Twitter porque se va a estar regalando a las 10:30 un juego para Steam. Así es, PC Gamers, hoy estamos generosos, vayan y chequenlo, se lo ganen. Bueno, ahora sí, al primer corte musical, que es nada más y nada menos Hooking on a Feeling, esta canción de Blue Sweet, que salió en Reservoir Dogs y ahora es ocupada en Guardians of the Galaxy. Disfrútenla. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. If I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. all the good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Yeah. Así es como empezado después de ese pues, musical, algo extraño, algo pues divertido. Les soy sincero, me ha dado mucha risa. La canción se dio a conocer por Perros de Reserva, esa película en la que Tarantino pues nos presentaba el último golpe de una banda de delincuentes, el cual pues sabemos salía extremadamente mal. Y ahora pues Los Guardianes de la Galaxia, la nueva película de Disney, la recurrió a ella y la está ocupando, pero yo creo que Tarantino no le dio ese toque tan cómico que ahora se le ha dado, digo, hasta el póster de Guardians of the Galaxy, ustedes pueden ver Uga Chaka durante todo el momento, es pues bastante chistoso, y pues al final sigue siendo así, sí, muy, muy extraño, pero bueno. Vamos a checar desde la cripta, así es, tenemos unas nuevas noticias, las noticias de la semana. Y nuestra primera noticia es que Bungie y Activision... revelaron las ediciones especiales de su juego Destiny. Así es, este super juego que lo hemos visto desde hace ya algo de... Muchos dicen que es el nuevo Halo, entre otras cosas. Yo solo digo que se ve magnífico. Y la primera es la Limited Edition. Esta edición especial tendrá un costo de $100, o para los que no les gusta redondear, $99.99. Traerá una Steelbook de edición limitada, un Guardian Folio, una guía de armas y armamento de campo, postales de la Golden Age, un antiguo mapa estelar, más el contenido digital, el cual es un Ghost Casing exclusivo emblema del multijugador y una variante de una nave exclusiva. Además, incluirá el Expansion Pack, que es el acceso a los dos paquetes de expansión que se lanzarán en un futuro. Mientras que la versión Ghost traerá, como ya lo mencionamos, todo lo de la Limited Edition, más aparte, reliquias de la Golden Age, la cual viene siendo un parche, una calcomanía, entre otras cosas, hay bastante cool para los nuevos fans de este juego, una carta de presentación y lo más importante, una réplica del Ghost, este aparato que nos ayudará durante todo el juego, del cual reacciona con luces, reacciona al movimiento y tiene frases con la voz de nada más y de nada menos del actor Peter Dinklage, conocido por Tyrion Lannister en Game of Thrones. Esta edición tendrá un costo de $149.99. Más aparte se reveló una última edición, la cual es la Digital Guardian Edition. Esta edición solamente traerá todos los contenidos digitales y el juego. Tengo entendido que costará solamente los $60 que cuesta habitualmente un juego y solamente podrá ser obtenida para aquellos que ya hayan precomprado su Destiny. Destiny pues llegará en octubre, noviembre, ya en las últimas fechas el 9 de septiembre de 2014, me hice bolas con las fechas, y además se reveló que el 17 de julio en PlayStation 4 y PlayStation 3 empezará la beta, mientras que el 23 de ese mismo mes Xbox One y Xbox 360 podrán disfrutarla. ¿Qué interés sobre esta nota? Primero toma aire y respira profundamente. Después de todo ese discurso, creo que es merecido que respires bien. Pues Destiny, como bien dicen muchos, dicen el nuevo Halo y no los culpo. Yo vi gameplay de multiplayer. Y pensé esa es la que, rodada a la que van. Pensé, no, te juro que pensé que era el, que era Halo 5. Así, literal. Yo dije, ah, se ve chido Halo 5. Cuando me dice, no, es Destiny. Dije, oh, rayos. Sí, así es. Pero... sí, esa es la rodada la que quieren. Es poner una nueva franquicia. Es, no es sorprenderse que vayan a ir con todo. En especial con el contenido de estas ediciones especiales. Pues los, para mí los contenidos de ediciones especiales, bienvenidos sean mientras siempre den una steelbook y no sé, por ahí una figurita o algo, porque eso de que las ediciones especiales sean nada más este DLCs, pues como que, ¿para qué? Pero es que esta es una edición especial a como dicta y manda a ser una edición especial, que no sea tampoco tan cara, pero que trae todo eso que... pues quieras o no nos encanta, que va a terminar arrumbado y obteniendo polvo, sí lo va a hacer, pero nos encanta tener todas esas cosas, no este tener solamente un póster, sí se ve bonito y todo, y hasta recuerdo que hace años los pósters venían incluidos vía default en los juegos, si no agarraron los de 64 que estos tenían o estampitas, póster, cosas por ese estilo, no necesitabas una ultra edición especial para tenerlo, mientras que esto, estas cosas extras que te adentran más en el juego me agradan muchísimo. Y la verdad, yo estoy pensando en comprar esta y después comprar una consola edición especial, digo, de una consola de Next Gen, siendo esta pues la última consola, última edición especial pues para la consola actual, porque digo, la de Alien Isolation se ve buenísima también, pero pues no trae nada de otro mundo, es más, es DLC incluso. O sea, esta edición especial sí quiere darte, sí es una verdadera edición especial, no quiere nada más así quitarte es. Dinero. Así es. Pero bueno, pasando a la segunda noticia de esta noche desde la cripta, se reveló que nada más y nada menos Square Enix llevará a Comic-Con una edición limitada de la figura de Batman, Arkham Origins. Así es. Está muy chida. Está hermosísima, es el joven Batman en sus inicios con los tradicionales instrumentos para combatir el crimen, ya sea como el Batarang y el Grappling Gun, además de un diseño físico, pues como debe ser Batman, en este traje pseudo armadura de colores metálicos, pero con los colores que todos aman, negro, plateado y azul, así es, los colores clásicos de Batman y no esa armadura totalmente oscura y el Batman que habla como con resaca de Christopher Nolan. Esta figura solamente... yo soy Batman. Esta figura solamente tendrá 500 réplicas, así es. No va a haber ni una más ni una menos. Se puede ya precomprar y el precio será de $100. Lamentablemente, si ustedes no van a ir a Comic-Con o no conocen a nadie que vaya a ir, no van a poder precomprarla y se van a quedar sin esta hermosísima figura. Bueno, una lástima para todos. Bueno, sí podrían precomprarla. Y es que hay, porque son 500 para la Comic-Con y 500 desde la página de Square Enix. Uh-huh. Pero, ah, bueno. Pero y no ya son 100 se dólares. Acabaron. Es más barato, es $99 sí. dólares. Bueno, es que los impuestos. Pero sí, está muy chida. El tamaño, ahorita se me fueron las medidas, pero creo que está... no ha de ser tan grande, pero porque creo que corresponde más a lo que es una figura de acción. Uh-huh. Que eso también es lo chido, pues ya basta de figuritas que solo las colocas en cuatro posiciones y ya. Ah, pero es que Square Enix es muy clásico, muy conocido por eso. Digo, tienen figuras de Halo también muy padres ellos. Tienen unas de Metal Gear en las que sale Big Boss con todo y hasta el puro. Y el puro tiene la marca y todo. O sea, le cuidan hasta el mínimo detalle los Square Enix a sus figuras. Es que está muy bonita. Sí, está muy bonita. Aunque aún así parece que trae armadura porque los colores están como metalizados. Sí. Bueno, es la nueva, es el nuevo estilo de Batman, lamentablemente. El Batman con armadura que nada puede ganar. Pero bueno, pasando a la última noticia de la noche, Paradox nos presenta su lineup para Gamescom 2014. Por medio de un comunicado de prensa, Paradox Entertainment anunció lo que va a presentar en Gamescom. Y son Pillar of Eternity y Run Master, que estarán disponibles para jugadores. Para los jugadores que puedan probarlos y pues hypearse, odiarlo, etc. Mientras que Magicka y Hearts of Iron 4... más uno que otro proyecto secreto de los cuales no se puede hablar. Estos últimos pues solamente podrán verse y tal vez encontremos un poquito más de información o videos. Recuerden que Gamescom tendrá lugar en Alemania del 13 al 17 de agosto y aquí en resetmx.com podrán checar todas las noticias. Yo la verdad les soy sincero, quiero ver Pillar of Eternity, he checado un poco de información de ellos. Tampoco soy así un ultra fan de Paradox, pero tienen uno que otro juego bueno. Son de estos estudios, no son tan independientes, pero tampoco están a la par de un Blizzard o un Activision que te sacan un juego cada año y la gente te lo va a comprar por más horrible que sea. Mientras que estos estudios yo creo que ponerles en el mapa, hay que ir checándolos, sacan muy buenos juegos. Por ejemplo, los que van a traer Exceed, que anunciaron en E3, en que son juegos totalmente irreverentes, pero son divertidos, a diferencia de un Call of Duty cada año, o hasta Assassin's Creed, en el que se hace casi enteramente lo mismo. Yo no... Bueno, tampoco no es que sepa de estos juegos, pero... Más porque muchos saben que yo no juego en PC, pero pues... No sé, o sea... Es como a lo que tú dices, Omar, es, pues es un juego, bueno, es una, como que no tienen juegos buenos ni juegos malos, pero generalmente tienen buenos, aunque no llaman mucho la atención. Tienen para su culto, básicamente. Pero que son buenos, en general dice Omar. Sí, bueno, también depende de cada quien, ¿verdad? Los gustos de cada persona, no podemos... Hay gente que ama FIFA y pues, ¿qué se le puede hacer, verdad? Pero mi no, casa estamos... ya juegos, yo, todos felices. Al final ganan los videojuegos. Pero bueno, pues eso ha sido todo por esta sección de noticias. Espero que les hayan gustado. Tienen algún comentario, eso ya saben, aquí en el chat pueden ponerlos, en la página o en los comentarios. Hay un tuitazo, podemos seguir comentando de esto. Vamos a pasar a nuestro segundo corte musical y viene una... canción que pues originalmente creíamos que era de una persona, pero resultó que la cantó una persona que venía del futuro y su primo lo contactó por teléfono y le dijo: este es el sonido que tú estás buscando. Así es, esta canción se extrajo de Back to the Future de 1985, es interpretada por Marty McFly y es Johnny B. Goode. Disfrútela. La creación de rock and roll. Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, John Y después de ese movidísimo corte musical, hemos regresado. Y pues, ¿qué puedo decirles? Es Johnny B. Goode, es Back to the Future. Ah, en serio, es de lo mejor que puede haber. Y esa escena es buenísima, a mi gusto, tiene fanservice. Los amantes del rock and roll la amarán. Y esa parte en la que Marty se pone a improvisar en la guitarra y saca su solo y todo, y se queda de... ¿Pero qué onda con este tipo? Es genial, más aparte, claro, las frases de... Esta es una clásica. Bueno, de donde yo vengo, es una clásica. A ustedes aún ni siquiera la han escuchado. Pues es otra de esas cosas geniales que tiene la película. Y pues vamos a saludar a los que han llegado. Y es que Lost in House, Monkey03, Inés, al igual que Alex Wayne. Hola, ¿cómo están todos? Han llegado al chat y pues... Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando bien en esta noche de lounge. ¿Qué más vamos a tener esta noche? No se lo pierdan porque ahora viene una super reseña. Una reseña de un juego que se llama Nightmare Tower. Nightmare Tower es un juego que originalmente fue lanzado para... lo que es dispositivos móviles, iOS y Android, y en el cual cuenta de un simpático caballero de una no tan reluciente armadura, el cual busca novia, así de sencillo. Y un día llega un mensaje del rey: han raptado a sus hijas y él tiene que ir a salvarlas, pero para eso va a tener que pelear contra varios monstruos, superar muchos retos, y eso no es todo, enfrentarse a un villano totalmente desconocido. Juicy Beats Studio fue quien, y gracias con Steam Greenlight, llevaron de los dispositivos móviles a la PC este juego, el cual ya se puede encontrar disponible y fue recientemente lanzado en Steam. Como les mencioné, es una historia muy sencilla, más sin en cambio la mecánica del juego parece serlo, y solamente es una ilusión, ya que uno tiene que ser lo que es ágil desde que empieza en el cohete, ya que uno va a ir lanzándose en un cohete gracias a un Quick Time Event. Y se decidirá ahí si uno va rápido, lento o su aventura y travesía para rescatarlas no durará mucho. A lo largo de varios escenarios uno tendrá que ir matando monstruos gracias a la facilidad de caerle solamente a ellos y pues matarlos con tu espada. Pero eso no es fácil para nada. Y es que sí, el primer nivel podrás encontrarte monstruos muy sencillos, pero entre más vas subiendo te encuentras con monstruos que necesitan más de un golpe, otros que te van a atacar y otros más a los cuales preferirás ni siquiera tocar. Además de uno que otro ítem exclusivo que te vas a encontrar dependiendo del lugar en el que estés para poder activar pues ciertas cosas extras que te ayudarán en tu camino. Durante los 10 niveles completos, uno va a ir rescatando princesa a princesa. Esto es muy chistoso porque el arte del juego tiende a ser bastante lindo, bastante cute, pero no deja de ser algo asqueroso, porque claro, los monstruos pues son enemigos, no se pueden ver, ¡ay, qué bonito, no lo voy a matar! No, incluso tienen risas o unas expresiones faciales macabras, hay otros que tienen caras de locos, bueno, muchas, muchas cosas bastante extrañas. Y pues con sonda bizarre, pero a la vez bastante geniales. Cada nivel pues se va desbloqueando, y con cada nivel que se desbloquea se encuentra una princesa. Lamentablemente, si ustedes lo juegan con el teclado, van a sentir un gran retroceso. Y es que a la hora de ocupar el teclado, es como si te dijeran: no portamos totalmente el juego, como que algo nos falló ahí. Y es en donde uno empieza a caer, porque es muy aburrido el tener que mover las teclas nada más. Y hasta llega un momento en el que las teclas se vuelven torpes, el juego no te responde tan bien. Más bien, en cambio, si ustedes tienen un control de Xbox 360, PlayStation 3, los cuales están adaptados totalmente para el juego cambia totalmente y se vuelve mucho más eficaz, se vuelve más rápido y, claro, mejor en su jugabilidad. A lo largo de todo este juego, lo que ustedes pueden notar es que el nivel gráfico tiende a ser muy cartoony, eso sí, pero también tiende a fallar en una cosa, y es que el render total de atrás, todos los escenarios, se empieza a ver esta línea de cuando se van creando los escenarios extras porque van cambiando de colores o se llegan a ciertos niveles en el que hay un detallito extra que pues hace cambiar un poco el juego y que no se vea, ah, si estoy jugando en el mismo lugar, todo plano, plano. Pero es, a los primeros 3, 4 pisos en el que llevas de la torre, pues sí ves esas rayitas y como que no te agrada. Claro, los más observadores lo van a ver, porque después de eso se vuelve tan frenético que nada más estás viendo que no te ataquen los monstruos, porque aparte de los monstruos también tienes el lava, la cual te va a ir persiguiendo. Bien, si caes en ella, game over, y vas a tener que volver. Como buen juego de dispositivos móviles, no solo totalmente un endless runner, pero sí te deja un cierto nivel en el que, ok, perdiste, mala suerte, inicias desde el número 0 y vas 1, 2 y así sucesivamente. Esto no tanto para que el jugador pues invierta tiempo en nada, sino para que vaya obteniendo ayuda, porque entre más monstruos se maten y más niveles se llegue, se van obteniendo monedas para dar upgrades a tu cohete, a tu espada, a tus pociones y pues básicamente toda tu armadura. El fallo que yo aquí encuentro es que si uno no está acostumbrado a estos juegos en los que tiene que pensar muy rápido, ágil, pero a la vez reaccionar al entorno que se le presenta, va a ser bastante complicado, porque sí es difícil de dominar y hasta le va a parecer aburrido a aquel que busca un Dark Souls o algo así. Digo, hay gente que lo hace, cree que un juego pues casualón de $4 le va a brindar una ultra experiencia. No, a mi punto de vista es muy bueno porque ofrece mucha más diversión, que al final es lo que buscamos, que sea divertido, que pases el rato ahí. Juegos de $60 que vemos todos los años, que son exactamente lo mismo, que tienen hasta más bugs, y no me agrada mucho eso, ¿no? En teoría, pues es básicamente dominar a los enemigos e ir subiendo de niveles, y ya. Eso es en teoría, porque si uno lo empieza a jugar ya bien, se va a dar cuenta que hay muchas cosas extras que lo va a hacer. Es adictivo a más no poder el juego, y pues al final, denle un chance, yo les recomiendo mucho. Tiene una versión como demo, la cual les pueden encontrar en internet. Es una animación en Flash que hicieron los chavos de GCB Studio. Muy buena también, si les agrada, pues bájenlo incluso en Android. Tengo entendido que está también una versión demo. Chequenlo en Steam, chequenlo en iOS. Ambas versiones son muy buenas. En Steam, bueno, en PC les digo con un control, porque si no, para terminar odiándolo. Yo le doy un adictivo 9 porque me encantó, la verdad, tiene mucho estilo y pues ciertos errores que hasta con una actualización se pueden arreglar. Hay que mencionar que esta reseña se basó gracias a una copia de PC que fue otorgada por las personas de UCB Studios, a quienes les agradecemos su apoyo por brindarnos esta copia. ¿Tienen algo que comentar ustedes, chavos? No, la verdad no. Pues yo no lo he jugado. Pues yo no lo he jugado, pero suena bueno. Este juego es para PC, ¿verdad? Sí, está para PC y dispositivos móviles. ¿Y pesan dispositivos móviles? Órale, esa no sabía. Entonces supongo que sí lo mueve casi cualquier PC sin problema. Sí, o sea, es un juego que puedes jugar. Yo creo que si tu compu corre Nidhogg, va a correr este juego. La verdad, no necesitas tanto a la hora de estarlo probando. Y pues con los dispositivos móviles, pues es un juego de no más de 10 megas. Es muy, muy, muy ligero. Y les va a ofrecer, se los juro, muchas horas de diversión. Yo, de hecho, si ustedes se meten a mi cuenta de Steam, van a ver que tengo alrededor de 25 horas ahí adentro. Y solamente son 10 niveles. O sea, ni siquiera es de, uy, sí, es poquitito. No, en serio es muy adictivo, porque es igual que muchos otros endless runners en el que tú no estás pagando para ganar, no es un pay to win. Es, por ejemplo, dispositivos móviles, ajá, paga, sí, te damos monedas. Nada más es para comprar como que chuches extras que al final sí te pueden dar una pequeña ayuda, pero de tu habilidad y tu forma de ir jugándolo. Ah, ya. Lo estoy buscando. Ah, mira, está gratis. Esto no sabía. Así es. No, pues que mejor. Mejor, pues, si tienen la posibilidad, pues descárguenlo, es gratis. Y ya está la recomendación. Así es. Y bueno, acá ya me integro porque para que no estén tan solitos. No, este juego se ve que está bastante frenético, bastante movido, de esos de los que... Y además se me hace curioso cómo es de los pocos juegos, porque hay que decirlo, que no hay muchos juegos que sea un uno de scrolling vertical, donde todo el tiempo está subiendo. Y si bien la estética se ve un poco como de juego de dispositivos móviles, también se podría... Se siente como muchos de los juegos más sencillos para PC. Sí, es bastante sencillo, la verdad. Pero es que tiene ese extra, digo, que es frenético, que es súper adictivo, la verdad. Y les voy a ser sinceros. No es eso, sí, porque no sé el título, nada. Sí, yo sí lo recomiendo mucho. Es más, a muchos de mis amigos se los he recomendado. Y ya ellos llevan así, pues, el típico concurso, ¿no? Ah, yo ya llegué a tantos metros. Ah, sí, yo ya tengo tantas monedas recolectadas. Cosas por ese estilo. Pero bueno, cerrando esta reseña, hay que mencionar que nada más y nada menos que Movisaurio fue el ganador del código de Steam. Gracias a todos por haber participado. Recuerden seguir la cuenta de ResetMX en Twitter, porque vamos a estar regalando más juegos en futuras ediciones, un poco más también. Y pues hay de todo, ¿no? También tenemos otras dinámicas. Pero bueno, ya vamos a nuestra tercer rola, nuestro tercer corte musical de la noche. Esta canción no necesita presentaciones, es solamente decir Darth Vader y Estrella de la Muerte te da una idea de a qué va. Pero no es la versión original, esta versión me agrada mucho. Y claro, el heavy metal nunca puede faltar en el launch del Zombie Team. Y es que esta versión de La Marcha Imperial es interpretada por la banda holandesa Épica. Disfrútenla. El himno geek. We'll be right back. Y pues ahora sí, hemos regresado después de esa interpretación muy Meryl style, así el amo del Meryl está contentísimo porque pusimos la Mancha Imperial interpretada por Épica. Lamentablemente los holandeses pues han tenido mala últimamente y hoy les ganaron. Ya que ya saben, Alemania va a ganar. Arch Enemy serán los principales. Pero yo le hice a ellos. Heil Deutschmann. Sí, así es. Heil Christi dirían por ahí, pero eso sería mañana. Así que ahora pasamos pues a nuestro tema de la noche. Un tema que se ha estado pidiendo mucho, que ya también yo tenía ganas de hablar de él. Bueno, muy muy bueno. Yo creo que ya tienen pistas, ¿no? Tuvimos Perros de Reserva y Guardians of the Galaxy en primer corte musical. Después vimos Back to the Future y Johnny B. Goode. Y ahora, pues, el himno que todos deben conocer, La Marcha Imperial. Y es que esta noche vamos a hablar de películas geeks. Todas esas películas que la cultura popular actualmente ha tomado y que al final sí las podrán ver mil veces. Digo, yo he visto Back to the Future a morir y me sigue encantando la película. Así que, pues, yo creo que voy a empezar con la primera. Digo, ya, como que es básica esta película, pero Star Wars. Esa que empezó, que todos amaron, que después como que ya no les agradó cuando vino la precuela, el episodio 1, 2 y 3. A mí me gustan, les soy sincero. No digo que sea la gran obra, pero me agrada, ¿no? Tiene unas escenas. Tiene unas escenas que sí me gustan, ¿no? Incluso el General Grievous ahí, para el momento en el que se creó, era así de, oh, qué cool se ve ese personaje. Ya después la ves, pues en comparación a las otras, dices, oh, como que ya no está tan buena, ya no se ve bien. Pero, pues al final, digo, ¿cuántas cosas no ha traído a la cultura popular? La Marcha Imperial, el grito de No Darth Vader, el famoso Luke, I'm your father, entre otras mil cosas. No, pero no soy fan. Aunque tampoco soy hater a morir. Pero a ver, ¿ustedes qué tienen que comentar? Pues igual que Back to the Future, es una de esas películas que va a seguir dando de qué hablar y va a seguir dando memes y va a seguir dando parodias en Los Simpson y en más series y animaciones. Pero es buena la primera trilogía. La segunda trilogía está pasable, está decente. Hay cosas chidas, como la carrera de esos de los pods en la primera, en el episodio 1. Eso estaba muy chido, como sus carreras. Sí. Y de hecho el juego de 64 fue, ese juego estaba muy chido. Y no sé, alguien más, porque yo no sé mucho de Star Wars. Pues yo lo que puedo decir es que es de esas películas que más bien las películas geek son de culto cuando empiezan a sobreanalizarlas, cuando empiezan a ver, ay, que en tal escena quién sabe qué, que ay, que esto no tiene, que les falló la continuidad por cierto detallito, que tiene cierta imprecisión la historia por eso y así, o sea, que empiezan a analizarlas hasta a fondo, es porque ya se convirtió en una película de culto y que a pesar de los defectos que les vayan encontrando, van a seguir, pues son muy amadas y muy admiradas. Como dice Lottie House, ¿no? Todo es risas y diversión hasta que apareció Jar Jar en escena. Bueno, eso muy cierto, sí. Indefendible, la verdad. El que se supone que nos iba a hacer reír, o te pueden no importar. Digo, ese, el que se supone que nos tenía que hacer reír es el que nos hizo enojar. Es que es de los personajes más inútiles que hayas visto, pero no solo en cuestiones geek, en la historia del cine. Es de lo peor que pudieron haber inventado. Sí, eso sí. Y bueno, pero, o sea, hay que luego quiere comparar esta con otra que en sí no creo que sean del mismo género, Star Wars, Star Trek. Yo siento que esta es para los que les gusta la acción y las historias, pues, de héroes y villanos, así bien blanco y negro y todo eso. y sobre todo acción. Esta es de esas. La otra se podría decir más que es más nerd el asunto, más porque le mete más contenido científico y exploración y todo el relajo. Así es, y es que la otra que sigue en la lista es, claro, Star Trek, esa película en la que el señor Spock, el capitán Kirk y toda la tripulación de la Enterprise pues van en estas aventuras espaciales a través del espacio, encontrando razas alienígenas, descubrimientos, peleando, ha sido de todo esa película. Bueno, como esas películas. Esas películas que incluso llegó a tener una serie, o más de una serie incluso. De hecho, surgieron de una serie. A diferencia de Star Wars, se quedó solamente. Uh-huh. Ahí nada más que hacer la predicción de que primero fue la serie, después fueron las películas. Así es. Y es que aquí lo que marcó fue que ellos pues se pegaban más a la ciencia, no tanto ciencia ficción. Digo, hasta actualmente Nine Gag o Boss, no recuerdo quién, explicó que Star Trek puso tres cosas que actualmente utilizamos, que son las iPads, que son estas videollamadas, muchas de estas cosas que pues en esa época fueron así de, a ver, ¿eso algún día podría existir? ¿En serio se está pegando a algo esto? Y yo, sorpresa, hoy lo podemos utilizar. Claro, tiene un pues pseudo reboot con parte. Está muy extraño, la verdad, explicar lo que son las nuevas películas, porque vemos que el señor Spock original aparece también, que tienen recuerdos y por ahí una que otra leyenda relacionada a Star Trek original, muchas cosas extras, pero también son muy buenas, a diferencia de los episodios 1, 2 y 3 de su enemiga muerte, según los fans, digo, los Trekkers y los fans de Star Wars. Es una película de fanboys. Sí, sí, y es que ahorita llegaremos a eso. Y es que básicamente, a mi gusto, Star Wars es para pasar el rato. Star Trek es ya para meterte un poco más de, ah, mira, y pudieron hacer esto porque ocuparon tal tecnología o cosas así. Más el múltiple pelea que te da en casa de los amigos. Digo, uno ve la película y al terminar como que todos se ponen a discutir si estaba bien o no. Muchas de esas cosas que al final como que es parte de la esencia de las películas. Pero siguiendo, como habíamos mencionado, los Trekkers, todos los fans de Star Wars, bueno, hasta los Brownies, toda esa gente, al final son fanboys. Y es que también hay una película que habla de ellos. Sí, aunque no lo crean. Muy buena. Fanboys. Una película buenísima del 2009. Algo, pues yo creo que sí es independiente de esa película. Es es dirigida por Cal Newman. Y bueno, la actriz que ustedes van a reconocer, así que sale, es Kristen Bell, quien hace de Lucy en Assassin's Creed, Sarah Marshall, entre otras. ¿Pero de qué habla la película? Muy sencillo. Estos fans de Star Wars quieren ver el episodio 1. Porque uno de ellos, de los que están ahí, se va a morir de cáncer y no va a alcanzar a ver la película. Entonces van a cruzar todo el país para poder verla. Bueno, antes de seguir, vamos a presentar aquí a Kopke, que está de invitado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches y perdón por la tardanza. Buenas noches, Kopke. Estaba en el otro podcast que hago los miércoles y que de hecho se me cayó la conexión, ya iba a terminar. Ok, bueno, pero pues ya, ahora sí estamos aquí. Y pues, ahorita estamos hablando de Fanboys, esta película en la que los fans de Star Wars tienen que cruzar el país y meterse al rancho de Lucas para ver la película, para ver el episodio 1. Sí, porque el vato además está muriendo, es buena. Así es. Sí, y les pasa de todo. Sí, porque les pasa de todo, o sea, el tipo, como que el máximo de ellos ya decían, ah, el diablo todo, quiero crecer y no sé qué. Y de la nada como que le das onda de, no, yo sí era fan de esto y me gusta. Tiene mucho fan, pues, la verdad. Sí, a mí me agradó bastante, sobre todo porque te dan como un tour pequeño por Rancho Skywalker. Sí, esa, me acuerdo de esa escena en la que los atrapan en el rancho y dicen, alto o tu amigo o algo le pasa. Y no me acuerdo qué personaje agarra. Hay una memorabilia muy popular de Star Wars y le dice, alto o algo le pasa, y todo, no, espérate. Así de, tanto amor le tiene que no puede dañarse nada ahí. Es buenísima esa película, yo la recomiendo muchísimo porque sí trae sus risas, trae un buen de cosas extra. ¿Y sabes qué es lo que me gusta mucho esa película? Que pese a no ser una película explícitamente de Star Wars, trata más sobre de cómo es alguien ser, cómo es que la gente, más bien, cómo es que llevan la vida los ñoños, los nerds, cómo es que nos gusta hacer ese tipo de cosas y lo que podemos llegar a hacer por lo fan que podemos llegar a ser de algo. Así es, así es. Y bueno, incluso el fanservice al final de ya están ellos en el cine, ya se arregló todo. La función del episodio 1. Ajá, y le dicen, oye, espérate, ¿y si no es tan buena como las otras? Y ahí se corta, ahí acaba. Y todos se quedan con cara de un momento. Sí. Eso lo manejan súper bien, ¿no? Es como... Sí. Como de, híjole, que se hizo un tatuaje. Sí. Cuando vi eso me morí de risa. Una pena sí. Para el pobre. No, incluso bueno, otro de los fanservices es que van a velocidad luz y es que traen una camioneta destruida en la que ellos emprenden su viaje, que escuchan Rush a cada rato. Y en esta camioneta pues tiene nitro y cuando aplican el nitro suena el típico grito de R2-D2. Muy, muy buena. Yo les recomiendo, véanla, es fanservice al máximo. Tiene muchos cameos bien chidos, como por ejemplo el de William Shatner. Sí, que es el de la parte rival y que dice y que le pregunta, ¿y por qué lo puedes hacer? Porque soy William Shatner y puedo hacer lo que se me dé la gana. Sí, después el yo no estuve aquí, ¿ok? Sí, no, es más sincero. ¿Sabes? También me gustó que metieran al fan más grande de Star Wars que hay, que es el Harry Knowles, que sale de pelirrojo, que es el que les da los boletos, la información. Sí, así es. Y sí, es que al final, pues William Shatner es William Shatner, él puede hasta cantar y le sale bien. Bueno. Y sí. Yo quisiera, así como pretexto para introducir otra película de la cultura geek, de cómo en unos episodios ya más recientes de Big Bang Theory, de la serie TV, no sé si recordarán cómo en una de esas, una de las chicas les echa a perder la serie, la película de Indiana Jones, porque les hace ver que si él no hubiera estado en la película, todo se hubiera resuelto por sí solo. Es que es muy sí. Sí, es que, bueno, aquí no lo tenemos listado y grave error mío, Indiana Jones y de las, claro, de las mejores películas, es un clásico junto. Es más, ya había visto un post que decía de que ni siquiera tenía que ir a pelear, sino de que mejor los ayudaban y ya después los dejaban ahí en la isla y ya se resolvía todo. Sí, así es, porque sí tiene muchas cosas ahí extras. Digo, la escena que más se conoce es en la que Indiana va corriendo y la gran piedra lo quiere matar. Hasta en Malcolm lo parodiaron. Sí, o sea, ha sido parodiada quién sabe por cuántas cosas. Su intro es de las mejores. ¿Y quién no quisiera hacerlo? Digo, hasta el tipo es un geek completamente, es un nerd. Es un maestro que da arqueología y aparte se va a hacer estrés. Espeleología, se va contra nazis, o sea, el tipo ha hecho de todo. Yo creo que es como que el... El tipo es muy rudo. Sí, es el badass nerd que puede haber. Y yo nada más quiero recordar una escena que... Porque aquí ya ves que convivían la acción y otras... Hay datos históricos y todo eso. Y que también metían comedia y algo que se me hizo gracioso es la... Aquella famosa escena donde un tipo le sale con un sable y todo eso y empieza ahí a hacer sus movimientos y que este Indiana Jones nada saca su pistola y toma la órale. Muy a la Harrison Ford. Sí, así es. Eso es legendario. Ah, no, no. Es bueno, pasando. Ese Harrison Ford nos ha dado muchos momentos muy ñoños, ¿no? Desde Star Wars hasta Indiana Jones y otros más. Sí, no, Harrison Ford es parte de la cultura geek, aunque no le gusta actualmente, creo que dice que ya no le agrada, que quiere despegarse, pero pues quieras o no, toda la fortuna que ha hecho, lo ha hecho gracias a eso. Gracias Star Wars, claro. A Star Wars, a ser Han Solo. Digo, hasta esa forma, esa parte en la que Han Solo queda totalmente petrificado, es famosa. Y lo único que tuvo que hacer fue prestarse a que le hicieran un molde y ya. Hasta eso se vende, es algo que le tiene que agradecer mucho, quiero o no, el señor Harrison Ford. Pero bueno, pasando un poco más del lado gamer, ya dejando algo de los cómics, Scott Pilgrim vs. The World, que aquí hermosa. En México, si no mal recuerdo, tiene un nombre así, estilo Capcom. Tiene que tener el subtítulo más chafa en la historia de los subtítulos chafas. Scott Pilgrim contra Los Siete Novios de Su Ex. Y esa es la versión corta. Había una mucho más larga que la verdad ni me acuerdo cómo era. Porque yo sí la llegué a ver en el cine. La chica de mis sueños. Ajá, a los está nada que ver. Bueno, es que la historia, es toda la historia de Scott Pilgrim, pero es para el nombre. Sí, o sea, como que dijeron, no tenemos un título. Ya se pone de qué se trata la historia. Hicieron eso kilométrico. Digo, Capcom, yo creo que los contrató después para el Dead Rising Ultra Alpha. Super Ultra Dead Rising. Esa cosa. Digo, eso es culpa de la gente floja que no quiere leer la sinopsis de las películas. Bueno, al menos no le fue como el de Pueblo Chico Pistola Grande. Ah, no, ese sí. Pero bueno, ahí sí, se echan la culpa a McFarlane, él también estuvo involucrado en eso, ¿verdad? Pero, pues Scott Pilgrim igual tiene tanta referencia a la cultura que yo, pues se lo he aplicado a muchos, el de, ok, tú tienes que ser geek, ve la película. Si la entiendes a más de la mitad de los chistes, porque si te digo, lee el cómic, a lo mejor te da hueva. Si la entiendes a la película más de la mitad, tres cuartos de los chistes, sí lo eres. Porque desde Sex Bob Omb, digo, la banda se basa en los Bob Omb de Mario. O sea, tiene de todo, digo, hasta las canciones así, tan rascochas. Que se llama The Clash of Demon Head, hazme el favor. Sí, The Clash of Demon Head. Bueno, hasta la forma en la que pelea y salen monedas de los... de los enemigos cuando los derrota. Yo, todo viene siendo una oda a la cultura. Y pues claro, tenemos incluso chistes ahí, pues de esos que necesitan mucho contexto para entenderle, como en el de en ese momento, cuando está peleando contra el novio de Envy, de Scott, le dice, vas a ser puré el vas a ser puré y te va a venir a recoger el lunes la de la limpieza. Y se quedan, ¿por qué? Y se pone a explicar las todo y se queda así de, ¿en serio de qué hablas? Sí, que maneja mucho hasta lo del leveling up, ¿no? De cómo sí. Con cada novio que derrota va subiendo su poder y todo eso, y hasta sí. Saca armas especiales y todo el relajo. Y en el cómic, que es algo que tristemente no hicieron en la película, hay una escena que es literalmente la intro de Ninja Gaiden, así. sí, así es. ¿Qué algo que tienes que agregar aquí? Híjole, aquí es donde yo voy a discernir con muchísimos, porque a mí Scott Pilgrim en particular no se me hace como una buena, para empezar no se me hace un, se me hace un buen cómic, pero no se, se me hace que está como sobre glorificado sobre lo que realmente es, ¿no? Se me hizo una buena historia, pero en realidad la editorial, que es Sony Press, se me hace que tiene muchísimo más tela de dónde cortar y mejores sí, claro. Autores. De lo que es Brian Lee O'Malley, ¿no? Por ejemplo, tiene a China Cloxton, que escribe Blue Monday, ¿sí? Que es sensacional. Tiene a Scott Morse, tiene a Andy Watson, que hace los de Geisha. Uh-huh. Y creo Geisha. Que en particular el caso de Scott Pilgrim es un caso que está muy inflado. Se me hace una buena historia, se me hace una historia cotorrona sí. de cómics, no se me hace así... La historia de cómics se me hace sí. que está o sea, muy inflado. Está, o sea, se me hace... está bien. No es... Está bien, exacto. Se me hace, no es Watchmen. Se me hace que lo inflaron a nivel selección mexicana cuando el mundial de Sudáfrica. El de Sudáfrica. Vamos a dejarlo en el de Sudáfrica y el de Estados Unidos. Que es como decir, vamos, eso me hace que es lo que le pasó a Scott Pilgrim. No es mala, o sea, porque tiene algunos tintes de humor bastante cagados. El cómic también, ¿no? Se me hizo en cinco volúmenes para contar el chistorete que hizo. Pues está bien, pero no se me hace que acabo el cómic y yo digo, ay, pues... ¿Y luego qué? O sea, chido, pasó esto y ya está. Es que al final a O'Malley como que se le cae, eso sí, tengo que aceptar. Al final se le cae completamente. Ya no, como que ya no supo qué seguirle. Es que, ¿sabes qué? Nunca se me hizo que tenía demasiado punch. O sea, se me hacía que esto me estaba contando una historia cagada, pero nada más. Uh-huh. O sea, no se me hizo que hacía llevar los cómics más allá. Por ejemplo, de la misma editorial, China Cloxton, que lleva Blue Monday, sí se me hace una autora que está tomando esa línea de ser graciosita, pero además te está contando una buena historia. Y sí, una buena historia de jóvenes, de cómo se interrelacionan en Blue Monday. El caso es que Pilgrim no se me hace ese asunto. Se me hace que sí tiene un buen de número de referencias ñoñas, pero no se me hace algo así como de culto para los niños. O sea, se me hace eso, que está inflado. O sea, que no es... Y realmente si lo pongo en contexto, perdón, la dirección se me hace buena por parte de el de Shaun of the Dead, se me va ahorita el nombre, Simon Pegg. Shaun of the Dead sí se me hace una película de culto ñoña. No tanto México. Yo traigo un problema Sí, para darle voz al chat, que aquí lo estamos ignorando mucho. Bueno, en primera, M. Medina, que nos dice ahí el dato nerd de Harrison Ford y la escena esa de la de que cómo le dispara el de las espadas, de que estaba enfermo en esa escena y que por y que como no podía moverse mucho, que por eso era toda la producción, me parece. Habían comido algo y les cayó mal. Y Lost in House, pues ahí nos pasa más el dato de cuál fue el título acá en Latinoamérica, la de Scott Pilgrim versus los siete exnovios de la chica de sus sueños. Cuando era nada más Scott Pilgrim contra el mundo. Sí, sí, en serio. No, pero bueno, regresando al tema, ¿por qué existe tanto Simon Pegg? Es muy bueno. Mira, antes que nada, que voy a hacer para lo de O'Malley. O'Malley, a mi punto de vista, es como que la punta de lanza de Onipress, como en su momento, pues fue McFarlane. Claro, no con creo, fíjate que es muy debatible ese punto. Siento que es cuando Onipress hizo mainstream, pero creo que antes de Brian Lee O'Malley sí hubo mucha gente más importante, sí. Sobre todo Paul Dini, que cuando sacó Jingle Bell. Es que O'Malley, es para el que te lee, pues, no el que te lee Vértigo, el que te lee Vértigo sí te conoce una que otra, pero el que te lee nada más, pues, lo poquito de Marvel, lo poquito de DC que te pueden vender. Y con esto, es muy cagado y todo, sí te lo llegan a aceptar. Y se empiezan a meter un poco más. Al final todo se reduce a quién terminó teniendo la película. Bueno, sí, esa es la razón por la que fue, no es por otra cosa. En ese punto estoy de acuerdo que Scott Pilgrim sí fue como la introducción para mucha gente al mundo de los cómics, ¿no? Pero no siento que sea una película de culto y no siento que tenga que ser como esa película que lleve ese estandarte de una película de un must para la ñoñiza. Bueno, siento que es buena, pero no, bueno, es mi muy opinión por las razones que ya expuso. A ver, ya hablamos sobre demasiado de esta película, ya pasemos a las demás, ¿no? Porque hay muchas. Okay, sí. Bueno, sí, es buena, nada más sí está sobrevalorada un poco, sí. Sí, yo sí sé esa opinión. Y hablando de películas con referencias gamer y todo esto, la de Tron. Ah, claro, para que veas, ahí sí esa es una película de culto. Sí, sí, la primera película. La primera, claro. Tuvo tantos efectos especiales que no les quisieron dar el premio por, no me acuerdo en qué categoría, los de la academia, porque decían que era trampa. No, y además, ¿sabes qué es de Tron? Como que cumple con estos puntos de la ciencia ficción, predijo muchas cosas que después iban a suceder. Sí, como lo del internet, como lo de la realidad virtual, como lo de estar interactuar y conectados, sí. Que hayan mundos virtuales. Además, los diseños de Mobius hasta la fecha son un referente y se siguen usando. Claro, sí. Y lo que sorprende es los avances tecnológicos que aplicaron para hacer la película en varios efectos, o más bien secuencias, porque no te la puedes creer de qué película es y que hayan sacado toda esa animación 3D en varias secuencias de acción, sobre todo lo de las motos. Sí, se rifaron porque tuvieron que ingeniárselas cuando aún no había suficiente poder en las computadoras. Sí, sí, y que simplemente no existían las herramientas para animarse, para crear la animación, sino que seguramente las hicieron muy desde cero. No, y además es de las primeras en experimentar con animación CGI. Recordemos que, o sea, esta es antes de Akira, que Akira es oficialmente la primera que le mete animación CGI a una animación. Es el primer, Tron es el primer live action que le mete CGI a un live action. Creo que Tron fue el primero, pero probablemente estoy mal. Hay que Tron es primero. Lo que pasa es que Akira es el primero que se la mete en una animación. Porque Tron es una animación, Tron es un live action. Sí. Que de hecho, ¿cómo supieron mezclar, ¿no? Lo que estaba hecho por computadora con los actores, al ponerle también a los actores ciertos trajes y ciertos efectos de iluminación? Que tal vez sí se ve un poco mucho hoy en día, pero no, tampoco se ve mal. No, o sea, se ve como que se mezcla bien, más que nada. Sí, o sea, aunque se puede ver viejo, aún aguanta. Y a ver, sí. ¿Qué otra pregunta? Podemos seguir, podemos seguir hablando de Tron, pero hay tantas cosas, sí, y no hay tanto tiempo. Es la que quiero, que quiero poder, a ver, que, alguna película que quiera mencionar antes de que yo pues me siga. Pues ya que estamos hablando de Akira, pues de que, pues sí, básicamente. Conozco, todo lo que haga, diga o haga ese señor es de culto, sí. Ñoñi. Sí, aunque también por esa misma razón, a cada rato sí me topo gente que me confiesa que odia Akira. Es muy mal por esa gente, pero también le podemos decir que puede ver otras grandes películas de esa persona que incluso le dan la vuelta a Kira, como por ejemplo Memories. Es una excelente película, Robot Carnival y Memories, por supuesto. Sí. Y si se quieren dar un quemón, la nueva que se llama Short Piece, que está basada en el tankobón del mismo nombre. Sí, porque, o sea, él, así como puede hacer unas épicas de acción y todo eso, también puede hacer algunas que son más irreverentes, más de la vida cotidiana, con un giro extraño y raro. No, además estamos hablando de alguien que es todoterreno, que es un excelente guionista, es un excelente escritor. Cuando escribió el guión para Osamu, la producción de Osamu Tezuka en ¿cómo se llama esta de Fritz Lang? Que se me va ahorita, no me acuerdo. Ah, su Metrópolis. Claro, ah, Metrópolis, sí. Guiones de Katsuhiro Otomo, pese a que la producción es de Osamu Tezuka. Y estamos hablando de alguien que puede hacer cómics a un nivel excelso, que está considerado como una de las tres deidades de los cómics a nivel mundial. Estamos hablando de una persona que puede escribir guiones de live action, como lo hizo en Mushishi. Estamos hablando de alguien que dirige animación de una manera increíble, que cuando hace los storyboards los hace con un nivel de detalle impresionante, y que la verdad el vato es un virtuoso a todo lo que da en lo que se refiere a cómics, animación, guiones, todo. O sea, es un todoterreno de esas pocas personas que puedes decir que estuvo en casi todos los géneros. Salvo la música. Solo le faltó hacer la música de Akira. Sí, no. No, ya si fuera eso sería un muy maestro esta persona. Pero bueno, ya hablando de anime. Pasando. Sí. No. Ay, perdón, es que mi llamada sí está algo extraña. Porque igual y no quiero dejar escapar el tema del anime para mencionar otra que a mucha gente le gustó, incluso a muchos que no son aficionados al anime, que es pues la de Ghost in the Shell. Yo considero que si no te gusta Akira, te tiene que gustar al menos Ghost in the Shell. Que ahí, o sea, tanto pueden ver la película, que es como que la versión más seria, más filosófica del manga original, como también pueden ver las series de TV que pues se van más al lado de la acción, que es lo que presenta precisamente el manga original. Y ahí también hay que mencionar, obviamente, pues al director de la película, que es Mamoru Oshii, que ese se da unas fumadas pero canijas con sus películas. Pero hay una que es como de sueños, que está como, que es un live action, que es como de que Angel X. ¿Perdón? Angel X. Angel X, no es Angel X, ¿cómo se llama? Se olvidó el nombre. Avalon. Avalon, gracias. Avalon, sí, cierto. Sí. Avalon. Que de hecho, hablando de Avalon, si usted vio la Matrix en el 99, le gustó, la volvió a ver en el 2000 y en el 2014 y la odia, vea Avalon y ya, todo solucionado, pues se va a curar de la decepción que se puede llevar. Porque a lo mejor si no ven nada de los Wachowski y ya. Sí, porque si algo es Avalon, es como, es la antítesis de The Matrix, una película que sí tiene un mensaje más interesante. Muy bueno. Es un must have si les interesa el cyberpunk, porque es como, es una trama muy original de cyberpunk. Y ya hablando nada más de Mamoru Oshii, la otra película que recomendaría es la de Jinro o The Wolf Rigat, que es como que una versión retorcida y con una versión histórica alternativa del cuento de la Caperucita Roja, pero donde aquí es el, lo vemos desde el punto de vista del lobo, que lo ponen en el papel de un soldado que sirve pues a la milicia, que en ese en esa película, en el contexto de esa película, la historia ahí fue es diferente, donde ganaron los nazis, y pues el ejército japonés, en vez de ser como que también de los ganadores que son independientes, también fue sometido por los nazis, y que pues tienen la misma rudeza en la población, y que retrata mucho de ese de esa situación deshumanizada de muchos soldados. Sí, así es. Y pues siguiendo ya un poco aquí con la lista, Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, otra película. Ah, por supuesto. Sí. Que es obligatoria. Sí, son largas, la versión extendida, el triple, pero son buenísimas. Pero no vean El Hobbit. No vean El Hobbit. El Hobbit es punto ya. No vean El Hobbit. El libro está mejor. De hecho. Sí, la verdad. No, pero El Señor de los Anillos tiene escenas, bueno, épicas completamente. Sí quisieron hacer algo memorable. Sí, es algo que yo creo, y así pongo las cartas sobre la mesa diciendo que años después la volveremos a ver y diremos, wow, sigue siendo buenísima. Es de esas películas que hasta el día de hoy ha envejecido bien, que no fue hecha al azar y que fue muy bien planeada por todas las referencias que se han creado, toda la historia que ha suelto. Digo, hay un antes y después. ¿Sí? Y además con un excelente director y una excelente producción por parte de Beta y de la gente de... Uh-huh. Efectos especiales que en general aún se siguen viendo muy bien. ¿Sí? No, y además, de hecho, desde que tomas un libro que es de culto ñoño y lo haces película, es que ya, o sea, más ñoñiza no podría estar contenta, ¿no? No, y aunque es un riesgo también, porque ya ves que luego los ñoños, o los chicos, los nerds, lo que quieras, tienden a ser luego muy críticos y muy quisquillosos con el material que les gusta. Pero Star Wars. Aquí le pasó que estaba con la gente correcta en el momento adecuado y además con el director ñoño, entonces como que había muchísima fe al asunto. Sí, sí, sí, cosa, fan de Star Wars. Cosa contraria de Before Vendetta y de la trilogía de Nolan de Disque Barrio. Sí, exactamente. Entonces aquí tuvieron todo el apoyo todo el tiempo, y además cada que mostraban una persona caracterizada, es que ese es el Señor de los Anillos. Y además estábamos de acuerdo que esta película viene después de muchos años de una animación de Disney que todo el mundo dijo cualquier cosa es mejor que esto. Sí, así es. Sí, de hecho, yo no la conocía, vi esto y un amigo me dijo, pero había una animación, la vi y era de... Sí, la del Hobbit. Por Dios. ¿En serio existió? Se te olvida completamente cuando ves las películas. Sí, a mí me tocó verla de chiquito en el Disney Channel. ¿Ves? Wow, no. Es que Señor de los Anillos tiene el mérito de que no solamente es una buena historia para el geek, sino que además en general en el cine es un ejemplo de cómo se debe hacer una película. Y no recurrir tanto a la computadora, porque desde que ellos no hacían así a los personajes más chiquitos o más grandes, sino que era un juego de donde tú te pones más adelante y tú te pones más atrás para que la cámara se vea que tú eres un hobby. Es de esos detalles, es de que es un ejemplo del cine, cosa que ni siquiera el Hobbit se está haciendo. Sí, es que es una de las cosas como que va perdiendo en The Hobbit, que pierde mucho de lo que lo hizo buena, como que se va más por el hagamos una película que venda, no, hagamos una película que guste. Pero no pasa nada. En serio, no pasa nada. Ya lo he dicho. Y la rellenaron de paja, sobre todo, porque yo cuando supe de que iban a hacer una película de ese libro, me quedé. Bueno, y de varios, una serie de películas. Tres películas. Sí. Yo me quedé, pues el libro es bien pequeño, no abarca ni la mitad de un libro del Señor de los Anillos. Es como una historia para contarle a tus niños en la cama. Sí, que de hecho esa fue la intención de ese libro. Ajá. Sí, de hecho, yo me acuerdo el final, así es, lo que no me checó cuando vi ahora el live action, dije, pues el final de la versión animada no es este. Entonces, así y meten personajes que ni acaso con la historia. Sí, regresando al Señor de los Anillos. Pero, pues bueno, ¿tuvieron pasando... el respeto de nuevo gráfico? Tuvieron el respeto de hacer que los personajes hablen en élfico. Los elfos. Sí. Eso es como la cosa más ñoña que pudieron hacer en la película. Sí. Sí, sí, de hecho. Son esos detalles lo que te digo que hacen que, o sea, la película sea memorable desde cualquier punto de vista, desde el geek, desde el ñoño, desde el que va a ver cualquier película al cine cada miércoles o cada fin de semana, hasta los que son cineastas o cinéfilos. O sea, donde uh-huh. quieras que lo veas, es una de las mejores películas que puedes ver en, sí. en la historia del cine. La épica es el género por excelencia para contar una historia. Sí, así es. Y pues vamos a regresar un poquito al estilo japonés, al estilo anime, porque vamos a hablar de Studio Ghibli, de Miyazaki, de todas estas películas que son de culto, hay que ser sinceros. Spirited Away, que es El viaje de Chihiro, la primera película que yo recuerdo haber visto de este animador, de este estudio, y era buenísima porque en una parte tenías esta bruja como que daba miedo, que era algo repulsiva, pero a la vez veías todo, no sé si eras, wow, qué bonito se ve la historia, buenísima. Después recuerdo haber visto Mi vecino Totoro y era otra cosa, algo distinta, pero que, o sea, cada película que sacaban ellos era mágica completamente, tenía sus escenas memorables. Que digo, esa película la habré visto y que en mi muy infancia, la verdad, no he tenido más de 8 años en ese momento. Y hasta el día de hoy la sigo viendo y me siguen encantando. Soy muy fan de todo lo que ellos hacen. ¿O ustedes cuáles recuerdan o cuáles dirían que son sus favoritas de este estudio y de este director, este animador? Se me da cuenta entre El castillo en el cielo y tal vez The Wind Rises. Yo creo y el que... de Chihiro también. Yo creo que estoy entre la trayectoria en total de Miyazaki, porque yo me acuerdo que veía a Miyazaki desde que estaba haciendo los intros de los Thundercats, desde que el vato dirigía las ovas de los Yamato, porque además era muy de fijarme en los directores. Desde que dirigió Heidi. Y además el asunto también para mí fue como un acto de ñoñismo, cuando el vato le dieron el personaje favorito de Monkey Punch, Lupin the Third, que dirigió El castillo del Cagliostro. Sí. Ahí dije, este director tiene futuro. Ojalá le den como más presupuesto para hacer más cosas. Y posteriormente a Cagliostro ya entra de lleno a lo que es la parte ya de largometrajes. Con Totoro y Nausicaa. Y creo que mis favoritas sí viene siendo Nausicaa y Princesa Mononoke, que creo que son las que más me agradan del asunto, sobre todo porque esas dos me tocó ver como los libros de arte y los cómics antes de que llegaran a ser películas, que tienen unas acuarelas hermosas por parte de Miyazaki. Oh, cierto. Sí, cierto. Es una hermosura. Podemos decir también que Miyazaki está en esta categoría Otomo, aunque yo no creo que esté al nivel de Otomo en ese sentido. Aunque no, Otomo sea muy de culto, porque Miyazaki es más mainstream, por así decirlo. Sí, porque es más aceptado por los audiencias. Y no solo mainstream, él simplemente quiere contar una historia entretenida. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo, pero si Otomo lo ponemos... Otomo o Oshii quieren hacer con qué cosas Otomo, más Otomo sí está a otro nivel de cualquier otro en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Ahí, pues nada más así dando el dato rápido de un director así importante en anime que tiene que ver, Satoshi Kon. Perfect Blue, Paprika, Millennium Actress, vean varias de esas, ups, no, son todo un viaje. Sí, Paprika en particular. Sí. Y bueno, también hay de otras películas que también... siento que son más de culto. Ay, a ver, tenemos acá problemas con la llamada. Bueno, mientras voy mencionando acá una película que es de culto, que es la de Kill Bill. Todas las dos películas de Kill Bill pues son fuertes referencias a muchas películas, muchas series, geek y todo eso que están que meten, combinan muchas cosas que nos gustan de la cultura geek, el anime, las secuencias de acción muy sangrientas y muy fantásticas. Y y muchas otras cosas ahí que mete Tarantino, que de hecho todas sus películas de Tarantino pues son, se podría decir que de culto, porque también por lo mismo de que maneja mucho ciertos elementos, ciertas influencias del cine chino y de otros cines, amigos, que es un equipo, también, un equipo que se llama el equipo Gorombo. A ver, ¿qué? Que no los escuchó nadie, yo estaba hablando por mi parte. Sí. Ah, perdón. Entonces ni se enteraron de qué estaban hablando ustedes. Yo estaba hablando de Kill Bill y de las películas de Tarantino. Ah, no, sí, olvida lo que estaba. Yo me quedé en no, estábamos hablando de rápido, de último de ¿qué? De anime, ¿no? Ajá, del último de live action basado en anime, que estaba diciendo que Yataman es del Takashi Miike, que creo que es algo que definitivamente tiene que ver, si es que vieron las caricaturas, porque sí reconozco que son caricaturas muy de nicho, pero sin embargo está súper bien dirigida en ese sentido. Y también la de Rurouni Kenshin, porque de hecho en agosto y septiembre ya se estrenan, pero la primera dejó muy buen sabor de boca, está muy está muy fiel, y sobre todo en el ambiente, que está casi idéntico a la época. Bueno, ¿y qué tienen que decir las de Tarantino entonces? Tarantino, híjole. A ver, ¿qué cosa dijiste? Porque empecé con la de Kill Bill. Empecé con la de Kill Bill, que es la que está más llena de referencias de sí, muchas no. películas. Kill Bill, volumen 1 y volumen 2. De la Waisha. No, ¿cómo se llama? Waisha Sushia. No. El cine de venganza japonés que no me acuerdo. Ajá. Wuxia. Cine Wuxia. Kill Bill, pues claro, tiene todas sus referencias, pero Tarantino, pues como tal, ¿no? Es otro de esos personajes de culto completos, que incluso dijo que iba a hacer tantas películas y cuando las cumpla ya no va a hacer más. Bueno, el cuate ha hecho cada cosa. Es el rockstar por excelencia, pero sabe lo que hace. Sí sabe lo que hace. Y pues si bien también tenemos a su amigo, que es un poquito como una contraparte de algo parecido, que es Robert Rodríguez, pero pues Tarantino... Ay, Perros de Reserva, recuerdo que es la primera que veo ya. Con esa película me hice fan automáticamente de Tim Roth. El último gran robo, que sale mal, como todo se va al demonio, como nacen todas estas cosas. Y después cuando tú ves Pulp Fiction, te enredas, te vuela la cabeza todo lo que va pasando, cómo se cuenta en distintos momentos. Aquel maletín. El monólogo de Samuel Jackson. El monólogo de Ezequiel 25-17. Todo lo que viene siendo, y pues al final, no, incluso vuelves a ver a Tim Roth, te empiezas a investigar un poco más y te das cuenta de que Pulp Fiction originalmente iba a formar parte de Perros de Reserva. También más adelante tenemos, claro, Kill Bill, que es algo pues totalmente distinto, pero pues para no hablar yo solo, a ver si ganan ustedes. Pues qué más podemos decir, o sea, es que pues no sé, cuando se habla de Tarantino, indudablemente siempre vamos a pensar en dos cosas: la violencia, y que es un pastiche de muchísimas, pero muchísimas películas de cine B. Pero lo que siempre ha funcionado con Tarantino es de que sabe encontrar las cosas buenas de esas películas y usarlas. O de incluso de situaciones de la vida real. Sí, claro. Y eso es... Sí, eso es como el mayor mérito que se le puede dar. Yo creo que también Tarantino está un poquito más allá de solo el ñoño de cómics y de videojuegos y de esto. Creo que también le da el ñoño de cine a todo lo que da, ¿no? Porque sí, sí es de estos directores de culto que cualquier cinéfago gusta de ver, sobre todo por el tipo de las temáticas, la forma de dirigir, de cómo los cuenta. Creo que su última película no le fue tan bien como quería, pero no se me hace una mala película, se me hace una buena película. Sí. Se me hace divertida. Al final tendrá altas y bajas como todo, pero no dejan de ser malas, no dejan de ser exacto buenas, y son no tiene algo que sea realmente malo. Y es más, uh-huh, me atrevería a hacer una antítesis, por ejemplo, de el caso contrario de lo que le pasa a Tim Burton, que siempre recurre al formulazo. Sí. Y la pobre gente lo considera de culto, pero pues la verdad el vato está contando siempre la misma historia con los mismos personajes. Y eso ya se está. En cambio Tarantino no. Ya se está parodiando a sí mismo. Dice, exacto, ¿no? Y en cambio Tarantino siempre te da una historia diferente, una manera refrescante de hacerlo, una historia que siempre te va a proponer algo, que siempre te deja picado, te empieza a meter a la historia y ya te quiere saber en qué va a acabar o cómo se va a resolver eso. Entonces, tiene buenos momentos de cine. Exactamente, creo que Tarantino es un director muy completo. Uh-huh. Sin duda. Pero, pues bueno, pasando ya un poco, vamos a, lamentablemente vamos a tener que cerrar el tema, pero pues, ahora vamos a hablar de una película que no tiene mucho, pero cuando salió fue la Indestructibles un poco más ñoñesca. A esos fans de los cómics más apegados a Marvel, los Avengers, sí, no son los originales, ya lo somos todo eso, pero no deja de ser una buena película. A ver, ¿podrías tú empezar la plática con esta película? ¿Con Avengers? Sí. Yo diría en general de las superhéroes. En general ya superhéroes, ¿sabes? Todo lo que viene siendo. Sí, en el caso de las de acción, pues bueno, los fans, los ñoños siempre somos fans de las de acción, pero en el caso de las de superhéroes, ahí es donde más quisquillosos somos. Es donde, es que este es mi cómic, es mi personaje sagrado, no lo toquen, háganlo, tienen que ser casi como lo que yo imaginé en mis sueños. Desgraciadamente sabemos que no siempre se puede esto, que pero los estudios lo consideran porque saben que tienen un nicho de fans y que saben que, sobre todo, estos personajes existen por todos estos fans que han comprado durante años estos cómics, han seguido, han comprado la mercancía, los han seguido, los han leído, los han visto hecho y hecho vivir. Entonces, creo que el Avengers es como la culminación de toda esta ñoñeza, que todo lo que venían pidiendo. No solo eso, sino creo que es el Star Wars de la generación que le tocó ya vivir esto. Creo que es una época, muchos como que nunca imaginamos que se pudiera llevar a cabo una película de tal magnitud, que reuniera tantos superhéroes que todos añoramos, que fueran además icónicos y que además estuviera tan bien dirigida, respetada de una buena manera, que se construyó dentro de un universo Marvel que se vino llevando de una muy buena ejecución y que además a todos deja con buen sabor de boca porque les da a todos, tanto al que es super fan como al que es no fan, un momento grande en lo que es el cine. Así es. ¿Sí, Aldo? Sí, estoy de acuerdo. Además de que simplemente es divertida y bien hecha. Está bien hecha. No veo razón para odiarla. A menos que seas demasiado fan de Aspen para no aceptar que está, que está ok. De plano, el que odió la película de Avengers es porque tiene el alma podrida y el corazón marchito. Sí. O que prefieran Amazing Spider-Man que Capitán América 2. Exacto. Y eso quiere decir que se golpearon bien duro de la cabeza. Uy, ya ven, Capitán. A mí no me hablen de Spider-Man porque si no, sí miento. En especial con las nuevas. Pero bueno, todo esto de superhéroes ha traído pues mucho, ya lo hemos visto. Pero bueno, Copke, tú cuando pues invité mencionaste las Tortugas Ninja, y sí que eres ultra fanático. Yo no soy tanto, lamentablemente, porque no fue de mi época. Pero a ver, expláyate un poco sobre las Tortugas Ninja y su película. Ah, bueno, la película de los 80's la de los 90's, la primera es súper buena. Yo creo que es uno de los momentos más mágicos que nos tocó vivir desde morros y como ñoños, de llegar al cine y ver así como esos animatronics de Jim Henson y que cobraran vida y además que tuvieran como esta onda radical, que se pelean contra Shredder, que llevan de la mejor manera posible esta buena adaptación, porque es buena. Incluso me acuerdo muchísimo este momento de cuando entra la guarida de Shredder y que entra la rola de MC Hammer, la de This Is What We Do, y que digo, wow, yo quiero ser del Foot Clan si me voy a tener un lugar donde hay como patinetas y arcadias gratis. Entonces, dije, no me importa, no me importa, yo sí soy Team Shredder. En ese momento sí dije, de aquí soy, ¿no? Y además, de como que tú ves de esa manera que sin recurrir al CGI lograron crear estas tortugas que parecían reales, ¿no? Si está algo bien hecho, en media real, momento va a aguantar. Exactamente, siempre. Sí, yo creo. Y además, ¿sabes qué? Como cuando se juntaron con los Power Rangers. Ese momento de Fox sí fue doloroso. Pero, por ejemplo, algo que sí me gusta de esa película es que envejeció bien. O sea, la vuelvo a ver y digo, sí, esto es Tortugas Ninja. Esto es el llevar a cabo una película ñoña bien hecha. Uh-huh. O sea, no es un Avengers que es como el pináculo del asunto, pero es una película que lo ejecutó muy bien y que además todos los que la vimos dijimos, a huevo, esa película ruleó. Sí. Pero todo porque como Avengers, ¿no? Que yo creo que el problema que podía haber pasado y era el más esperable, de cómo diablos vas a darle protagonismo a 6 superhéroes en una sola película. Sí. Y además lo hicieron súper bien. O sea, creo que ahí Joss Whedon se llevó las palmas. Supieron resolverlo. Exacto, y además, sí. ¿Sabes qué es lo que me agradó? Que estaba dirigida y escrita por gente que además ha hecho cómics y que entiende a los personajes y que los respeta. Es algo, o sea, muy acertado a la hora de hacerlo. Exacto, y es algo que se agradece porque no todas las compañías hacen eso, ¿no? Vimos los fracasos de Fantastic Four, o bueno, todo lo que toca Fox. Fantastic Four. Sí. Casi todo lo que toca Fox. Casi todo, sí. Ese y las terceras partes. Y por ejemplo... Que además que Marvel, al meter a su equipo de producción gente que está consciente de lo que hace y que son creativos en ello, llevó de la mano bien y además le enseñó a las demás compañías que ese es el camino. O sea, cuando tú le quitas la esencia de algo, borras el personaje, o sea, deja de ser. Uh-huh. Es como lo que decíamos, o sea, el hombre araña no puede existir si no es este vato que adquiere los poderes por una araña que lo pica, ya sea radioactiva, sí, ya sea mutante, ya sea lo que sea. Pero tiene que suceder eso, o deja de ser el hombre araña, y con gran poder tiene que venir gran responsabilidad, o no es el hombre araña. Y creo que en esa escuela, por ejemplo, Watchmen le aprendió bien. La desgracia es que Watchmen no es para todo el tipo de público. Sí, claro. Pero bueno, ya lamentablemente estamos llegando al final, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a Kopke por haber estado, muchas gracias. Y no, y ustedes por la paciencia, porque llegué tarde. No, no hay problema. Y yo creo que esto se tornaría para una, pues, parte 2, ojalá, y en un futuro podemos hacerlo igual aquí con Kopke para seguir hablando, porque faltan muchas películas, ya faltó ahí algo de rato. Pero, pues bueno, antes que nada, Aldo, ¿podrías despedir a todos los que están en el chat? Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes, el buen de Stringhouse con sus comentarios, Medina, el Mictlantecuhtli, que ese nunca nos falla, a respecto en las otras veces que sí, pero es que me parece que no es el caso, y a todo el resto del chat, que la verdad sí son varios, y ahora sí que ya no alcanza el tiempo para decirlos todos, pero a ver, muchas gracias a todos por venir. Está Alex Wayne, Stringhouse, MCZ Reconer, M. Medina, Monkey03, Inés. Así es. Pues bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Los que nos están escuchando en el recalentado, ya saben, ahí al Twitter de Reset, échenle un tweet de que si les agradó o no en los comentarios. Lo pueden oír en iVoox, en iTunes o en el mismo, en la misma página. Y recuerden que nos pueden seguir en facebook.com/reset.tv, @resetmx, aquí en nuestra página resetmx.com. Gracias a Manuel García Mergar, @copke, Aldo, gracias por habernos acompañado. Crushdan, muchas gracias a tu ayuda aquí con la llamada y con todo. Y claro, Sorcerer ahí en la producción y en la música. Mi nombre es Omar Díaz, @OmarSDT. Y pues recuerden, sigan viendo películas geeks. Vean nuestras recomendaciones. Vean, garantizado, escúchenlo otra vez y saquen su libretita. Todas van a ser muy buenas. Y los vamos a dejar con el último corte musical, que viene de nada más y nada menos que de una banda llamada Queen. Y aparece en la película de Flash Gordon. Buenas noches. esa también es de culto. Sí, claro. Mingle despiadado no perdonaría que no la viera. Así es. Save everyone. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.